Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Netanyahu acepta, entre comillas, un plan de paz, dijo, de 20 puntos para Gaza, al tiempo que Trump advierte que apoyará el objetivo de Israel de destruir a Hamas si la organización rechaza el plan. Esta nota de Democracy Now. El presidente Donald Trump afirmó que está cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la ofensiva de Israel contra Gaza y asegurar la liberación de los rehenes, así como la de palestinos detenidos en cárceles. El lunes, Trump recibió a Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, donde anunció el llamado, cito, plan de paz de 20 puntos para la franja de Gaza. Donald Trump dijo que apoyará plenamente el objetivo de Israel de destruir a Hamas si la organización no acepta el acuerdo. El plan propone establecer una autoridad de posguerra en Gaza, respaldada por una fuerza de seguridad internacional que reemplazaría de forma gradual a las Fuerzas Armadas israelíes que ocupan ahora el enclave palestino. De acuerdo con el plan, el gobierno de la Franja de Gaza se desligaría de la autoridad palestina en Cisjordania y excluiría a dirigentes políticos palestinos relevantes. En su lugar, estaría encabezado por un organismo internacional denominado, y cito, Junta de Paz, que sería presidido por Donald Trump. Esta junta también incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair, el ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, escribió en respuesta, y cito, la catastrófica decisión de Tony Blair de invadir Irak costó miles y miles de vidas. No debería estar cerca de Medio Oriente y mucho menos de Gaza. No depende de Blair, Trump o Netanyahu decidir el futuro de Gaza. Eso depende del pueblo de Palestina. Nota de Democracy Now. La propuesta contempla un alto al fuego por parte de Israel, la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas y la formación de un gobierno de transición supervisado por una junta encabezada por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Nadie sabe realmente qué les depara el futuro a los palestinos, pero el plan que presentamos hoy se centra en poner fin a la guerra de inmediato. Washington también se ofrece como mediador entre israelíes y palestinos con el objetivo de avanzar hacia la posible creación de un Estado palestino. Durante un encuentro en la Casa Blanca, Trump presentó la propuesta a Netanyahu, quien mostró su apoyo, y ahora esperan una respuesta por parte del grupo islamista Hamas. El doctor Gilberto Conde, con especialidad en Oriente Medio, pone en duda el plan y señala que el contenido de este le exige muy poco a Israel. Es un plan que le exige a Israel retirarse no totalmente de la Franja de Gaza, sino quedarse en una parte importante de la Franja de Gaza, mantener la capacidad de volver a intervenir en cualquier momento. Me parece que es un plan más o menos macabro en este sentido, pero aún más porque sabemos que ni Netanyahu ni Donald Trump tienen palabra. El doctor sostiene que la cuestión del Estado palestino sigue siendo ambigua en el contenido del plan. Además de que 72 horas para que Hamas entregue a los rehenes y cuerpos de rehenes es poco tiempo. Claro que hay un chantaje, una amenaza terrible de parte de Trump, de que si Hamas no aceptara este acuerdo, Estados Unidos

Elohim, children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocide or war. Hold on, just hold on. Y muere otro inmigrante de tiroteo a centro de ICE en Dallas. Recibió 8 disparos, nota de La Opinión. Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, murió después de varios días en coma. Fue una de las víctimas del tiroteo en un centro de inmigración y control de aduanas, ICE, en Dallas, Texas, el 24 de septiembre. Debido a su crítica condición y la imposibilidad de recuperación, el hombre fue desconectado de los sistemas de soporte vital, indicó la organización LULAC, que ha ayudado a la familia. Cito, estoy recaudando fondos para mi hermana y su esposo, Miguel Ángel García. Él fue víctima del tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas. Se encuentra grave, es el único sostén de su familia, incluyendo a sus hijos y a su esposa y su bebé, que está por nacer pronto, dice una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe. Continúa, el dinero que recaudamos es para cubrir los gastos médicos de Miguel y también para ayudar a mi hermana, su esposa, con las consecuencias de la posible pérdida de su hogar y sustento. El dinero también se destinará a cubrir los gastos del bebé que necesita urgentemente. Lula compartió un mensaje de la esposa de García Hernández sobre el deceso de su pareja. Mi esposo Miguel era un hombre bueno, un padre cariñoso y el sustento de nuestra familia, dijo Stephanie Gaffrenay. Acabábamos de comprar nuestra primera casa y él trabajaba muy duro cada día para asegurar que nuestros hijos tuvieran lo necesario. Su muerte es una tragedia inexplicable que ha destrozado a nuestra familia. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre ya no está, añadió. La otra víctima mortal fue Norlán Guzmán Fuentes, de 37 años, quien estaba bajo custodia de ICE luego de haber sido entregado por autoridades locales. Y así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, a este diario de La Opinión a petición expresa. Cito, Norlán Guzmán Fuentes, de 37 años, mientras estaba bajo custodia de ICE, sufrió una herida de bala mortal en un trágico y absurdo ataque con francotirador en la oficina regional de ICE en Dallas, indica el reporte. Guzmán era un migrante indocumentado de El Salvador, detenido por ICE tras una colaboración con las autoridades locales. José Andrés Bordones Molina, otra de las víctimas, fue dado de alta del hospital. Nota de La Opinión. Mujeres acusadas de acosar a agentes de ICE en Los Ángeles. El Departamento de Justicia acusó a 3 mujeres de cargos de conspiración y de divulgación pública de datos personales de un agente federal en Los Ángeles. Nota de La Opinión. 3 mujeres fueron acusadas por un jurado federal de seguir a un agente de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas del ICE desde el centro de Los Ángeles hasta su domicilio y publicar su dirección en las redes sociales, dijo este viernes el Departamento de Justicia. Y aquí hay una cita del DOJ, dice, las acusadas transmitieron en vivo en sus cuentas de Instagram su persecución de la víctima y dieron instrucciones mientras la seguían hasta su casa, animando a sus espectadores a compartir la transmisión en vivo, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. De acuerdo con los fiscales, después de llegar al domicilio de la gente, las mujeres comenzaron a gritar Su vecino es ICE. ICE vive en tu calle y debería saberlo. Y la migra vive aquí. Las mujeres también son acusadas de hacer pública la dirección de la gente de ICE en Instagram e incitar a la gente a que acudiera al lugar. Ashley Brown es acusada en otro caso por separado de agresión a un agente federal, mientras Ray Cosa es buscada actualmente. Y si son declaradas culpables, las mujeres podrían enfrentar un máximo de 5 años de prisión federal por cada uno de los cargos. Nota de la opinión. Y activista de Chicago habla sobre las patrullas populares para defenderse de ICE en momentos que Trump intensifica su represión contra la población migrante. Nota de Democracy Now! La tensión entre agentes de inmigración y activistas comunitarios sigue aumentando en Chicago, donde el ICE ha utilizado gases lacrimógenos y municiones de gas pimienta para reprimir las persistentes manifestaciones frente al Centro de Detención para Inmigrantes de Broadview. Nos acompaña el activista comunitario Cristóbal Cavazos, quien señala que la población de Chicago se está manteniendo firme en su rechazo al ICE y que las comunidades están participando en manifestaciones diarias y organizando patrullas de seguridad comunitaria. Y cito y dice Cristóbal Cavazos, realmente el estado de movilización que estamos generando aquí en Chicago es algo histórico y nos llena de orgullo, dice Cavazos. La palabra clave aquí es resistencia. Y bueno, si quieren escuchar esta entrevista en Democracy Now! De Cristóbal Cavazos, pueden acceder a la publicación de 30 de septiembre y en la entrevista pueden escuchar, leer la entrevista completa en inglés y una parte en español. Y acusan a una persona de un delito de odio por tomar fotos de una protesta contra la cobertura del New York Times sobre la guerra de Gaza. Nota de Democracy Now! En la ciudad de Nueva York, fiscales han presentado cargos contra 3 personas por una acción directa contra el periódico The New York Times que se llevó a cabo a mediados de este año. El 30 de julio, un grupo de manifestantes roció con pintura roja las ventanas de la oficina del periódico en el distrito de Manhattan y dejó escrito en ellas las palabras, cito, de New York Times miente, Gaza muere. El lunes, los fiscales presentaron cargos por delitos graves de daños contra 2 de los manifestantes. Por su parte, una persona que se desempeña como fotoperiodista y que tomó fotografías de la acción directa fue acusada de hostigamiento agravado en segundo grado, tipificado como delito de odio. La coalición Escritores contra la Guerra en Gaza afirmó que las acusaciones representan un ataque al movimiento para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza y un intento de criminalizar tanto las expresiones periodísticas como políticas al respecto. Estas fueron las palabras expresadas por Tracy Rosenthal, miembro de dicha coalición. Y cito, esta acción emuló las tácticas de la organización palestina Action al señalar a los fabricantes de armas aquí en la sede del periódico The New York Times. Considero que debe entenderse como una acción en contra de la guerra y en contra del periódico que ha apoyado casi todas las guerras iniciadas por Estados Unidos a lo largo de mi vida. Creo que podemos recurrir a las palabras del periodista palestino Hossam Sabat, quien fue asesinado por Israel en marzo de este año y quien escribió en junio de 2024. Cito, El lenguaje hace que el genocidio sea justificable. El The New York Times es una de las razones por las cuales seguimos siendo bombardeados luego de 243 días. Nota de Democracy Now. Y Estados Unidos, dice Trump, vive una guerra desde el interior, dijo a la cúpula militar. Nota de la AFP para la jornada. El presidente Donald Trump dijo en un discurso ante la cúpula de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el martes que el país enfrenta, cito, una guerra desde el interior, tanto por el crimen como por la inmigración ilegal. El despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del país es una de las tareas importantes para algunas de las personas en esta sala. Eso también es una guerra desde el interior, declaró el mandatario. Prometió que resucitará, dijo, el espíritu guerrero, dijo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cito, que ganó y construyó esta nación en un discurso ante la cúpula militar en las afueras de Washington. Aseveró que sería un insulto, dijo, para Estados Unidos que él no recibiera el Premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras, dijo Trump. ¿Recibirás el Premio Nobel?, se le preguntó a Trump, y luego se contestó a sí mismo, absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada, dijo, pero no recibir el galardón sería un gran insulto para nuestro país, añadió poco antes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó en la misma reunión que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debe ser reformada para acabar, cito, con décadas de decadencia que según él fueron causadas por políticas de diversidad. Y en esa reunión poco habitual con altos mandos convocados desde bases en el mundo entero, Hegseth declaró el fin, cito, de la basura ideológica, poniendo como ejemplos preocupaciones sobre el cambio climático, el acoso, los líderes tóxicos, dijo, y ascensos basados en raza o en género. Dijo, vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros, enfatizó el secretario de guerra, según la nueva terminología adoptada por el gobierno de Trump. Esa nueva, cito, mentalidad guerrera, en palabras de Hegseth, implica que las Fuerzas Armadas volverán a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física. Dijo, quiero ser muy claro, no se trata de impedir a las mujeres servir en las Fuerzas Armadas, insistió. Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales y altos, explicó. Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, pues así será, indicó. Se apropió.

United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. Del gobierno de Estados Unidos. Las negociaciones para evitar el cierre del gobierno en Estados Unidos se estancan. Nota de CNN. El gobierno federal cerrará sus puertas a medianoche de este martes, a menos que el Congreso llegue a un acuerdo sobre su financiación. Los republicanos necesitan que se les unan al menos 7 demócratas en el Senado para aprobar un paquete de gastos según las normas de esa Cámara Legislativa. Al no haber una aprobación legislativa del presupuesto federal, el gobierno se queda sin fondos para pagar a sus agencias y empleados, y eso genera lo que se conoce como un cierre del gobierno. Y la propuesta demócrata para evitar el cierre del gobierno fracasa en el Senado. Los demócratas no lograron reunir los votos necesarios para aprobar su proyecto de ley provisional de financiamiento y evitar un cierre de gobierno a la medianoche. Los senadores votaron según la afiliación partidista. Y el Senado votará ahora sobre el proyecto de ley provisional aprobado por la Cámara de Representantes, impulsado por los republicanos, que financiaría al gobierno durante 7 semanas. Y en noticias relacionadas, la publicación de Trump con un video generado por inteligencia artificial muestra, dice Schumer, lo poco serio que es Trump respecto a evitar un cierre. Esta nota de CNN también, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, acusó al presidente Donald Trump de usar a los estadounidenses como, cito, peones políticos, después de que Trump amenazara con más despidos de empleados federales si el gobierno cierra a la medianoche y sin mostrar señales de dar marcha atrás mientras se acerca el plazo límite. Y dijo Schumer, como dije, los demócratas no queríamos un cierre. Estamos listos para trabajar con los republicanos para lograr un compromiso bipartidista y la pelota está en su cancha, dijo Schumer. Al ser presionado sobre si un cierre vale el riesgo de que Trump cumpla con sus amenazas de despedir a más empleados federales, Schumer respondió, cito, en el fondo lo hará de todas formas. Siguiendo insistiendo en que los republicanos cargarán con la culpa de cualquier cierre, y aseguró que Trump lo reconoció durante su reunión en la Casa Blanca ayer. En la reunión, Schumer recordó que quedó muy claro a puertas cerradas que el presidente no ha comprendido plenamente la magnitud del desastre que está causando a los estadounidenses. El líder demócrata del Senado también respondió al video generado con inteligencia artificial sobre él y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, que el presidente publicó en redes sociales ayer, señalando que la publicación, cito, dijo, demuestra lo poco serio que es Trump respecto a evitar un cierre. No les importa el daño que causarán con su cierre, dijo Schumer. Nota de CNN. Y a solo unas horas de que el gobierno federal se cierre, varias agencias federales enviaron correos electrónicos a sus empleados responsabilizando a los demócratas por el estancamiento. Notas de CNN. Y el senador Bernie Sanders revela que casi 700 medicamentos recetados han aumentado de precio a pesar de las promesas de Trump de reducirlos. Nota de Democracy Now. Bernie Sanders ha publicado un informe que muestra que los precios de casi 700 medicamentos recetados han aumentado a pesar de que el presidente Trump se comprometió a reducirlos. En julio, Trump firmó una orden ejecutiva para bajar los precios de los medicamentos con receta y envió cartas a 17 compañías farmacéuticas en las que les daba un plazo de 60 días para ello. Sin embargo, el senador Sanders concluyó que los precios de los medicamentos han aumentado durante la presidencia de Trump. Por ejemplo, el precio del medicamento Galzin se ha multiplicado por más de 15. Pasó de $5,400 al año a $88,800 al año, según el informe del senador Sanders. Y cito y dijo, 87 medicamentos aumentaron de precios después de que Trump enviara cartas a los fabricantes de medicamentos. Nota de Democracy Now. Trump vuelve a amenazar con suspender la ayuda federal a la ciudad de Nueva York si Mamdani es elegido alcalde. Nota de Democracy Now. El presidente Trump amenazó el lunes con suspender toda la ayuda federal a la ciudad de Nueva York si el candidato demócrata a la alcaldía, Soran Mamdani, gana las elecciones en noviembre. En su red social, Truth Social, Trump escribió, y cito, recuerden que él necesita el dinero que yo le puedo otorgar como presidente para cumplir con todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada,